Bien, pues gracias por venir y gracias por estar con nosotros e iniciar esta especie de navegación sobre este fondo de nave de locos que es la carbonería en Sevilla. Y a propósito de la nave de los locos, que es justamente uno de los grabados con los que se inicia la edición del elogio de la locura sevillana, necios, inocentes y bufones de la ciudad de la gracia, siglo XV-XIX, es justamente un motivo de un grabado de Sebastián Brat, ¿verdad?, que tomado de la nave de los locos, luego retomará el Bosco, y un poco de esto vamos a tratar de hablar a propósito de la sugerente lectura, por lo dinámica y transversal, por lo horizontal sobre todo, en materia de texto, discurso, imagen, visualidades, sonoridades también. El elogio de la locura sevillana de Alberto del Campo Tejedor, que ya un poco le conocemos en este asunto de abundar en materias que tienen que ver con la antropología social, cultural, pero también, cómo no, con la arqueología del saber. Y un poco desde ese lugar, desde esa arqueología de los saberes, y teniendo en cuenta que este libro de Alberto, para mí entra en relación de forma casi inmediata con lecturas anteriores, lecturas que hemos tenido la suerte de hacer con anterioridad en el tiempo, desde el propio elogio de la locura de Erasmo a la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault. De un lado, historia, filosofía, pensamiento, arqueología. Voy a insistir en esto, porque conviene insistir en que este libro, que por otra parte me ha resultado bastante grato, bastante grata su lectura, bastante grato de leer, conviene insistir en que los planos textual y visual, de ahí que abunde no solo en la iconografía, es un libro que abunda en imágenes que además están muy bien relatadas. Como os digo, conviene insistir en que los planos visual y textual que explican las técnicas de este libro, las más de las veces no son consecutivas. Es decir, Del Campo no presenta el plano textual y luego, tras él, su interpretación visual. Las propuestas mínimas del plano textual de El elogio de la locura sevillana suelen verse contagiadas por el plano visual sin solución de continuidad, llegando a veces a una prodigiosa confusión, palabra que tiene que ver bastante con el discurso de la locura, esa prodigiosa confusión de uno en otro, de lo textual a lo visual, o de lo visual a lo textual, llegando en ocasiones a establecerse a lo largo de algunos de los capítulos que iré nombrando, una compresión entre ambas maneras de resolver el discurso de la locura: la pintura, el teatro, la música, el sermón, los archivos, los informes clínicos, la documentación específica. Esta compresión ya aparece en ese capítulo inicial, Las caras de la locura. Es pertinente ver las ilustraciones correspondientes a este primer capítulo, entre las páginas 11 y 23. Por poner solo un ejemplo, y de este modo otros tantos momentos que se van sucediendo en este ensayo, que me gustaría más llamar tanteos, que es una palabra bastante más nuestra. En este libro se trata de la locura, el olvido, la razón de la sinrazón, el desasosiego, al fin, de la locura, de la vida que hacemos, aunque nos retrotraiga su lectura a los siglos XV y XIX. La vida que hacemos, comparecen ante nosotros a través de estas páginas. Estamos frente a la figura del loco y el relato de la locura, que no es otro que el desamor, la soledad, la ternura y la fatalidad propias de nuestro tiempo, pero demorándonos con lentitud de lector entre sus escurridizas incursiones. Alberto, antropólogo, pero también atento a la raíz misma del lenguaje, a la raíz misma de los textos visuales o discursivos, a la estimativa de su relato, a la fuente del grito que irriga su contar, contando, que esta es la labor de todo tanteo. Hay en este ensayo de varia intención muestras de una curiosa habilidad por las formas breves del relato en el trato con los diversos modos de la locura. El loco internado, el loco y el cuerdo, el loco chistoso y los chistes de los locos, el loco bufón, el santo inocente, el loco ritual festivo, que curiosamente todavía hoy pervive, y hay páginas que dan cuenta de esto en relación a la danza de los locos de Fuente Carretero en la colonia de Fuente Palmera, ¿no? Y junto a unas locas conclusiones, los locos de Sevilla a manera de sainete. Del campo tejedor hasta la fecha, y cuya selección no es tarea fácil, fija de momento esto que los viejos griegos llamaban el ethos, carácter en la tradición latina, marcado por la narratología de la locura, ya sea, como venimos diciendo, visual ya discursiva. Un ensayar que se encamina desde el tanteo, tientos breves, y el paseo iconográfico, pero también dramático, de la locura a lo largo de sus páginas, como sucede desde un primer lance inicial en las caras de la locura, pero hacia el lento y pausado respirar narrativo de sus restantes y sucesivos capítulos. Lo que puede verse y decirse, la antropología social debe mostrarlo, esto es, traerlo a los ojos para oír de este modo la trama y la urdimbre de la locura en que están tejidas estas apenas 120 páginas. Las razones de este libro, elogio de la locura sevillana, en verdad no son otras sino las de hacer sentir o desvelar la sinrazón, la necedad, la inocencia, la bufonada, el desengaño sobre un fondo siempre el mismo, de muerte. Asimismo, lo misterioso, lo incomprensible, como la mentira del mundo y su hermosura, la mentira del mundo y su locura, el destino y la fatalidad. Estas razones se nos abren y se nos comunican en tratados como este, toda vez que somos capaces de reconocerlas. Locura y cordura, fealdad y hermosura, destino y felicidad se dan en este libro. Todas estas cosas se nos muestran sobre un fondo de narratividad, insisto, visual, iconológica, iconográfica, visiva, mezcla de ritmos y estilos alternantes y discontinuos, como se dan en toda locura. El saber, que es sabor, es también digestión del tiempo, sueño de la razón que choca de continuo con la vida. Una herida que nos va dejando la conciencia al rozarnos con el mundo que nos toca. Tal vez estos versos señalen el modo en que cabe percibir la locura. Sí, es de la digestión del tiempo, es de la historia misma, la historia de los locos, la historia de la locura, lo que Alberto del Campo Tejedor aborda en este libro, porque cuenta la locura, que es la sinrazón de un tiempo, pero nos lo cuenta poniendo su contar en unas pocas palabras asideras. De entre los mejores momentos de este libro, algunos lo sitúa en esa estela de los que están contando ahora nuestra locura. Bien, y a propósito de locura, vamos a romper el sermón, vamos a romper la unifrenia y vamos a tratar de entrar en esto de la división o de las segmentaciones, ¿no?, del discurso. Queríamos plantear este asunto a manera de sí. diálogo, ¿no? Bien. En el sentido de que ustedes pueden intervenir, interrumpir, incorporarse en el momento en el que lo estimen oportuno. Yo sí te preguntaría, a propósito del arranque, por las técnicas de este libro, ¿cómo es que te adentras en el elogio de la locura? Bueno, primero quiero agradecerte que hayas te has prestado este espacio de locura, este espacio que es uno de los pocos que van quedando en Sevilla en que, bueno, pues se puede hacer el loco. Y los locos que por aquí han pasado, variados, han dejado su huella. Puedo recordar que algunos de los maestros míos que me han influido en mi vida intelectual y en mi vida emocional, como Agustín García Calvo, Antonio Manley, han tenido aquí su casa, su particular casa de locos, su particular manicomio, donde ellos se sentían pues muy, muy familiares, porque probablemente los que estábamos allí también, pues a todos estábamos un poco de la chaveta. En ese sentido, yo creo que el lugar es el apropiado para hablar de locos y para seguir haciendo locuras. Yo llego al libro porque, no como algo premeditado, sino porque mi propio quehacer un poco vital, intelectual, ha sido bastante errático, bastante demencial, ¿no? Yo no debería ser antropólogo, no debería ser futbolista o torero, es lo que me gusta a mí, ¿no? Pero por razones de la vida pues he tenido que desarrollar unos oficios un poco más mundanos como ese, pero vengo del mundo del derecho, después estudié filología, antropología, he vivido en muchísimos lugares y esa vida un poco errática yo creo que te permite ser un poco relativista en el sentido de darte cuenta que primero que hay verdades que están en la locura, y por ejemplo cuando estudiaba en filología a Sebastián Brandt, ¿no?, a la nave de los locos, tenía unos profesores que ponían mucho énfasis en que ciertos libros, efectivamente, ciertas obras son clásicas porque se pueden leer todavía hoy y nos alumbran esas verdades, ¿no? La nave de los locos de Sebastián Brandt, que nos viene a decir que expone pues 100 retratos de locos para que cada cual dice se vea en su espejo, pero hace algo bastante moderno, que es él mismo se ridiculiza, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice Sebastián Branque, el más locos de todos los que soy yo, porque estoy acumulando libros sin poderlos leer nunca, ¿no? Es algo que algunas de las personas que estamos aquí nos pasa, ¿no? Acumulamos libros, miles de libros, pero no vamos a leerlos nunca, pero están ahí, ¿no? Y escribimos, ¿no? Pues una necedad más, ¿no? Entonces, el hecho de, bueno, darse cuenta uno de sus propias necedades, eso es imprescindible, ¿no? Y todas las personas inteligentes que yo he conocido se han dado cuenta de sus necedades, ¿no? No solamente de las necedades ajenas, ¿no?, que también, evidentemente, cuanto más perspectivismo veas, también se ven más necedades, ¿no? Pero empezando siempre por la propia, ¿no? Porque efectivamente, como toda persona lúcida, tiene un grado de locura, y ese grado de locura a la primera conclusión que te lleva es a ver tus propias necedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si algunos de los, en fin, de los que mandan, ¿no?, de los que mandan, ¿no?, pues bueno, pues estuvieran más cercanos a esto que propone Erasmo, ¿no? Pues abrazar un poco la locura para darte cuenta de tus propias necedades, pues serían más lúcidos, o serían menos tontos, serían menos necios, ¿no? Y entonces no estaríamos asistiendo a esta danza de locos continua, por ejemplo, en esto de lo de Cataluña, ¿no? Que es una auténtica danza de locos, de necios, ¿no? En que pues cada uno, cada necio está absolutamente seguro de su concepción y siempre ve que el loco es el otro, claro, el necio es el otro, ¿no? Pero con el cual hay que encerrarlo, ¿no? Al otro hay que encerrarlo, o sea, es la perspectiva medieval, ¿no? O sea, en la Edad Media, esto pues, que has aludido a Foucault antes, ¿no? Los locos les cogían en la Edad Media, los montaban en un barco y se los llevaban a otra ciudad, ¿no? Le dejaban ahí el muerto. Bueno, estas cosas seguimos haciendo hasta día. Ahora lo hacemos con las putas, por ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a un barrio, quitamos las putas, nos lo llevamos a otro y limpiamos el barrio, lo aseamos, pues para que vengan otros a hacer casas bonitas y ganen dinero, ese tipo de cosas. Esto lo seguimos haciendo, ¿no? Lo indeseable, lo que... Esto, el espejo de nuestra sociedad, lo que no nos gusta, lo depuramos, ¿no? Pero claro, la visión más moderna, esto ya es desde Erasmo, y ha habido locos como Cervantes que lo comprendieron y lo plasmaron de una manera maravillosa, ¿no? Es ya muy antiguo, han pasado ya 400, más de 400, 500 años, ¿no? Y entonces yo creo que son reflexiones que son modernas, ¿no? Erasmo es moderno, igual que Cervantes es moderno, y el hecho de que, bueno, pues ellos retrataran no solamente a Quijote, sino a muchos otros, el licenciado Vidriera y muchos otros, es porque supieron comprender que la locura inspiraba, ¿no? Y bueno, a ti no hay que decírtelo porque eres un loco y eres quizá el loquero mayor aquí de los que estamos, pero eso es inspirado. Y entonces, en ese sentido, las cosas que yo he ido haciendo, lo que me ha ido interesando ha sido un poco eso, ¿no? No con una idea racional, casi teleológica, yo quiero conseguir esto, sino sorprendentemente ha cuadrado, sorprendentemente. Y uno, bueno, pues ha podido tener una plaza y le dan un tiempo para investigar y no le empapelan demasiado con burocracia porque me dejan un poco en paz, me toman como un bicho un poco raro y me dejan un poco en paz y me dejan trabajar, ¿no? Y entonces todo esto desemboca en este tipo de reflexiones, ¿no? Que es casi, como digo, ineludible para comprenderse hoy, ¿no? Para comprender cómo hoy la necedad está plenamente vigente. Ayer escuchaba yo a Gurruchaga, a Javier Gurruchaga de la Orquesta Mondragón, claro, que el hombre pues, no le contrata mucho, y decía que una periodista le preguntaba: ¿usted sigue cantando esa canción de ¿a ustedes le gustan obesas? Y decía él: no, señora, no, obesas no, gordas, gordas. Bueno, es que ya parece que hoy no se puede hablar de nada, ¿no? O sea, no, es que no existen gordas ni viejos, hay que utilizar el eufemismo, anciano, entonces no se puede hablar, pues, de mariquita, ni de la mujer, ni de la nación. Entonces, tomarse un poco con humor negro, no tomarse demasiado en serio esto de las naciones, por ejemplo, ¿no? Esto de las patrias, o esto de las religiones, o esto del capital, estas cosas, yo creo que es imprescindible, ¿no? Y ahí, bueno, pues el loco un poco que al que nosotros señalamos, pero que él te señala a ti, diciéndote y poniéndote en duda de quién es más loco, tú con tu seriedad, tú estas cosas que haces en la universidad, no, pues él está muy contento porque, bueno, la locura de escribir un libro de 800 páginas, que otras veces he tenido esa locura, no, pues uno también tiene que aprender esas necedades, ¿no? Escribir 800 páginas que no lee nadie. No puede nadie, bueno, pues uno tiene que hacer esas necedades a lo mejor para hacer otras cosas, ¿no? Tropezarte, pero eso yo creo que es actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he sido casi que mi propia vida me ha llevado a reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Mi lectura sobre todo, ¿no? Sí, es curioso porque a propósito de Agustín García Calvo, que no hace mucho tuvimos una tarde memorable en este mismo rincón. Al llegar a Sevilla, en el año 59, entre el 59 y el 62, le proponen dar una charla en la Hispalense, que por cierto está recogida en los anales de la Hispalense, dar una charla a los alumnos, y el tema inaugural con el que se abre aquel curso del año 63 fue La razón de la sinrazón. Una lectura que hace Agustín, o que ya venía haciendo Agustín al llegar a Sevilla, a propósito de la locura y la institución y el enorme poder de seducción de del Quijote, ¿verdad? Para desmontar las mentiras de la institución, de la vigilancia, el castigo, el control, empezando por la propia universidad. Cómo la propia universidad efectivamente no hace sino reproducir estos esquemas. Claro, ¿no? Sí, sí, el sí. Aula reproduce el esquema del panóptico, ¿no? Uh-huh. Sí, es una de las cosas que a mí me enseñó Agustín García Calvo, charlando con él y bebiendo con él y tomando cafés con él. Él, cuando estaba haciendo la tesis, él ponía mucho énfasis en que la tesis no reprodujera un discurso racionalista que confundiera razón, objetividad, realidad, ¿no? Con esta idea suya de que la realidad no es todo lo que existe. Claro que la realidad, evidentemente, de las universidades es plasmar a través de unos géneros discursivos como las tesis doctorales de una determinada manera, ¿no? Pero que las grandes tesis, decía él, tenían que romper un poco esto, ¿no? Tenían que jugar efectivamente con cierta locura. Claro, uno, si está en una situación precaria, pues tiene más difícil, pero siempre hay margen un poco para la locura, ¿no? Y la perspectiva, ¿no? La perspectiva de aprender de otros locos para que lo que se plasme no sea solamente una voz, sino lo que las múltiples voces ven, eso ya deforma la realidad de una manera a veces grotesca, que en sí es un acto de locura, ¿no? Un acto político, ¿no? Bueno, mi tesis fue sobre los troveros de la Alpujarra. Yo veía que esto que reflexionaba Agustín García Calvo y esto que yo leía en los autores que me gustaban, pues en Nietzsche, en Erasmo, desde luego, en Gracián, los campesinos alpujarreños eran capaces de saberlo, no habían leído nada, pero tenían un cinismo y una sabiduría mucho mayor que la mía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos habían comprendido hace tiempo que la realidad era insoportable si se atajaba con la pura racionalidad, ¿no? Y el trovo son gente que improvisan en verso, no exponen, no debaten sobre la realidad, sino lo que hacen precisamente es, como si fuera una pugna entre dos bufones, entre dos locos, estiran la realidad cada uno hacia un lado, precisamente para deformarla, ¿eh? Como si estuvieran en una nave de locos, cada uno remando hacia un sitio, y entonces cuando uno está en una fiesta de trobo, tiene esa sensación de estar siendo agitado hacia un lado o otro, y entonces uno no sale como entró, porque todas las temáticas que se han tratado, no se han tratado argumentando, ¿no? Sino precisamente lanzando visiones disparatadas, como si fueran grandes paletas expresionistas de pintura, ¿no? Pero que en conjunto se crea un cuadro que, pues claro, pues como el Guernica de la guerra, pues no es naturalista, no es objetivo, pero es una realidad que te impacta y te llega mucho más, ¿eh? Entonces, yo creo que en las culturas populares eso pervive. Yo creo que donde más locos hay es, y en Andalucía yo creo que somos una industria, ahora que se hablan de la industria de hacer locos, magnífica, ¿no? En todos los pueblos la gente conoce locos que en cuanto hay cualquier noticia, ahora sobre todo a través de internet, antes levantaban coplas, pero bueno, ahora internet se inunda de comentarios absolutamente alocados y estrafalarios, pero que te permiten distanciarte de ese discurso políticamente correcto, ¿no? Y entonces, efectivamente, uno, y es verdad, ¿y por qué vamos a tomarnos en serio esto? ¿Por qué tengo que estar yo leyendo y preocupándome solamente de esas noticias que al poder le interese que hablemos? No ya la realidad esa, sino además solamente esas perspectivas. Entonces yo creo que los locos lo que han hecho es siempre estar bien, mirando, arrojándonos otras perspectivas, ¿no? Y yo creo que eso es muy saludable, ¿no? Internet está lleno ahora mismo de jabatos que tardan además segundos, es una cosa increíble, ¿no? Hacen como los troveros, improvisan sobre la marcha, ¿no? En la universidad, que hay muchas personas que dan clase allí o todos han pasado por allí, y es un contexto cada vez de más seriedad, ¿no? De más monólogo objetivista de realidades únicas en que incluso ciertos ámbitos no se puede casi ni tocar, ¿no? No, estas personas tratan el género y tal, tal. No se puede decir nada, ¿no? Estas personas tratan sobre el derecho de la sociedad. No se puede decir nada, ¿no? Tienen su especialidad, porque son los que construyen el discurso monolítico desde la razón casi siempre, ¿no? Yo lo veo, los debates que tenemos a veces online, ¿eh? Oye, es que allí no hay un comentario, no digo ya que obedezco, es que no se puede sacar los pies del tiesto, ¿no? Porque existe esa idea de que todo es serio, ¿no? Todo es serio absolutamente. La nación es serio, y la crisis es serio, y los emigrantes es serio, y entonces, bueno, pues esto es no comprender que la vida, ridiculizando un poco las cosas, uno puede entenderse, ¿no? Creo yo, ¿no? bueno, pues ahí hay una auténtica censura, ¿no? Autocensura, que es lo peor de todo, ¿no? No digo ya en los tiempos universitarios de Salamanca y tal, por ejemplo, en esa época en que, pues cuando uno era catedrático, pues eran, se hacían los gallos, y entonces pues había que ridiculizar al nuevo catedrático, precisamente para que no creyera él que está en un púlpito predicando, y él a su vez contestaba, ¿no? Estamos en las antípodas, ¿no? En que cada cual tienes un poco su núcleo de poder, ¿no? Y hace su monólogo, ¿no? Y eso es aburridísimo, la verdad. Entonces, bueno, pues yo me aburro un poco en eso y tengo que hacer otras cosas, pues me voy con mis indios allí con los saraguros, o escribo libros un poco que no cuentan puntos para la carrera. Bueno, un poco locuras, pero esa es la vida, esto es lo que hacemos todos, ¿no? Porque lo otro es realmente soporífero, ¿eh? Soporífero. No sé qué pensáis vosotros. Os reís porque cada cual tiene su particular locura, claro. Sí, es también de agradecer cómo te mueves entre seriedades y bromas, en esa línea que va de Calderón, de los autos de Calderón, a la lírica burlesca, socarrona de Quevedo, que hace un momento citabas. Es que es curioso, porque el poder, yo creo que muchas veces, ahora creo que no, pero en muchos momentos históricos yo creo que el poder, tanto el religioso como el civil, sí se ha dado cuenta que la burla y lo bufonesco no es solamente lo enemigo, ¿no? Claro, el poder siempre ha temido un poco a ser ridiculizado, pero lo ha usado también, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia tenía una concepción siempre muy ambivalente sobre los locos. Los locos, por un lado, efectivamente, estaba el loco furioso, Herodes es el gran loco, es un loco con furor, un loco violento, pero cuando lee uno los expedientes de la casa de locos, la casa de inocentes, la mayoría estaba un día o dos días. ¿Por qué? Porque la Iglesia pensaban que eran locuras inocentes. ¿Por qué? Pues porque el loco es el que está privado de razón, el loco es el inocente, el loco es como el niño, el loco es que, no comportándose racionalmente, no se le puede culpar. Por lo tanto, llevándolo esto de nuevo a la actualidad, ahora vemos que las locuras de quien osa, pues, escribir algunas cosas o hacer unos tweets o escribir algunas canciones, ¿no? El poder rápidamente los cataloga, ¿no? Esto es terrorismo, ¿no? O lo vemos también en Cataluña como a quien piensa diferente, ¿no? Pues es fascista, ¿no? Entonces, es una cosa terrible, ¿no? Utilizar esas categorías, ¿no? Entonces yo creo que el poder ahora está envalentonado, ¿no? Está envalentonado y es más necesario que nunca, yo creo que lectura de la realidad, pero claro, no solamente a nivel popular, sino un poco responsabilidad de los que formamos parte de esas instituciones, y pues empezar un poco a recuperar esa cara amable también de la locura, ¿no? Que los grandes escritores la han utilizado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la Iglesia sacaba a los locos en muchas fiestas, la fiesta de los inocentes, de luego, pero también en Navidad, no solamente para que a través de esos locos fueran espejos, ¿eh?, de nuestras necedades, sino para permitir incluso una regeneración institucional, claro, no lo llamaban así, pero permitían que el loco Amaro, por ejemplo, uno de los locos sevillanos célebres, en 1680, pues salía del manicomio, atado con otro loco a pedir, y este pues improvisaba pues una especie de arengas burlescas que ridiculizaban precisamente la casa de locos, en la Iglesia, hasta tal punto que el obispo, tenía como algo intocable, y el obispo le alentaba a que se regenerara desde dentro con la idea cristológica de que Dios había elegido a los pobres y que había elegido a los locos, a los simples, para que ellos mismos se dieran cuenta de sus necedades. Yo no veo eso en los políticos, la verdad. Lo que veo en los políticos es que la necedad está en el otro, pero veo muy poco humor, veo muy poca crítica, veo muy poca locura, ¿no? En ese momento estamos viviendo, creo yo, momentos tristes, ¿no? Pero quizá es que me estoy haciendo viejo y lo veo ya más negro, ¿no? ¿Qué pensáis? A ver, ¿qué pensáis, locos? A mí me parece que hay una idea que has dicho, que es para profundizar un poco en ella, que en España se ha tenido bastante comprensión, en definitiva, con la locura, y también la Iglesia. Yo me acuerdo de los procesos famosos de la Inquisición. En España, salvo las brujas de Zugarramurdi, no se procesó seriamente ni se quemó a ninguna bruja, pero a ninguna, desde las brujas de Zugarramurdi. O sea, durante 3 siglos había mucho proceso de monjas, de brujas, pero no se les condenaba. se las emplumaba porque se las consideraba medio locas, claro, en el fondo. Sí, sí. Mientras en esa misma época, por ejemplo en Alemania, hubo, algunos dicen que hasta 100.000 muertos, yo creo que es excesivo, pero varios docenas de miles acaso de muertas brujas. Y en las brujas de Salem, todos sabemos, en 1600 y pico, en lo que suponía un contexto, allí en Harlem, vamos, en las colonias británicas de Estados Unidos. Pues, ahí se quemaba, cuando ya en España hacía mucho tiempo que se había tenido la idea de que en el fondo la locura y las brujas hay que admitirlas un poco, y eso sí, dejarlas un poco al lado del pueblo, dejarlas al lado del pueblo para que siguieran haciendo sus ensalmos y fueran de medianeras, de terceras, cosas de esas. Pero no les hacían demasiadas cosas a la Inquisición. Sí. En ese sentido, fue bastante, digamos, prudente, salvo, digo, el episodio de las brujas de Zugarramurdi, que no tiene salvación. Porque plumar, vamos, quemar como quemaron, no sé, fueron a 12, 14 o 16 monjas. Aunque sabemos que quemaron a más, fueron 28 20, o 30 los muertos, y fueron a más en un episodio. Sí. En fin, sí, es interesante la advertencia, vamos, la sugerencia de las brujas. O sea, que había cierta comprensión. Sí, sí. Y también, en cuanto a otra idea que se me ocurre, que la idea de cierto perspectivismo, hay que mirar cosas con perspectiva, y la del loco es una perspectiva también. Claro. La perspectiva del perspectivismo, todo lo hemos inventado nosotros ya en Tilte y en Ortega, el arte de nuestro tiempo, que a mí me parece una obra maestra que apenas se cita, el arte de nuestro tiempo es precisamente, o el tema, perdón, el tema de nuestro tiempo es el perspectivismo, o sea, mirar las cosas de manera que ninguna es verdadera, cada uno tiene sus razones. Claro. Y me gustó, haciendo alusión a lo tuyo, tengo una idea clavada de los troveros que vinieron una vez a la universidad y trovaban sobre diferentes cosas. O sea, uno le decía, bueno, tú vas a defender esto y tú lo contrario. E improvisaban dos como diciendo, o sea, que cualquier cosa se puede defender. Claro. Una especie y de atacar, locura. Claro. Y yo me acuerdo todavía, me parece que uno era el Sevilla, y sí, otro no sé si era un tal Mejía. Paco Mejía, o que los Sevilla, dos, sí, hablando de Marbella, que en aquel momento fue hace 12 o 14 años, Marbella, a favor de Gil, que ya es, y en contra de Gil. Sí. Bueno, ¿y tú quieres? A favor. Venga, pues yo en contra. Y empezaron a poner cosas en contra y dice uno, pues tiene razón, yo hay que echarlo a las fieras. Y el otro decía, un momento. Y decía cosas sin pensar, o sea, que no es que las creyera, pero simplemente las argumentaba perfectamente, todo en verso, claro. En quintillas, sí, perfectamente, sí, perfectamente rimadas. Sí. Oye, uno decía, pero qué tío, que sí, ¿cómo puede? Pero además, eso fue lo de Gil y Gil. Pero es que hubo también otros temas, bueno, tú entonces coges esto y luego, al contrario, decía, ahora cojo yo la defensa de Gil y tú la contra. Y se ponía, ¿por qué? Porque la realidad es un poco loca. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un poco también el rol del bufón, que no por casualidad pues ha existido siempre, pero es verdad que ha habido épocas en que el bufón ha tenido un lugar en la política, en el poder, y otras que no. Ahora no. Nuestros políticos no tienen bufones. Y ha habido épocas en que sí. Precisamente no es casualidad que en las épocas, creo yo, en que se reconocía la complejidad en términos de contradicciones absolutas, en términos de caos, bueno, pues esa de unos ricos y unos muy pobres, pues el bufón permitía efectivamente ver, arrojar a los poderosos que están rodeados, para los políticos, que están rodeados de todos los lisonjeros que solamente le dicen cómo es la realidad, pues el bufón le permite decir, no, el pueblo dice de usted esto y lo otro, ¿no? Y eso a los monarcas les gustaba, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso, hay momentos que efectivamente la locura ha sido bienvenida, ¿no? Claro, en Sevilla es muy particular, porque en Sevilla yo creo que ha habido más locos y se ha visto, digamos, con mejores ojos los locos que en otros lugares. Y a lo mejor no es casualidad, claro. Porque claro, Sevilla se ha habido, yo creo que una ciudad contradictoria y variopinta en España, yo creo que ha sido Sevilla. Sevilla desde el siglo XVI, pues claro, era un lugar del oro de las Indias, el lugar cosmopolita, era la tercera ciudad más grande del mundo. Aquí venían los mercaderes, pero aquí había negros, había un 7-8% de esclavos, tenía una colonia judía importante, puerto, no como puerto de la negritud. Claro, había negros, había moriscos, había extranjeros genoveses, y después había toda la caterva esta de pícaros y ampones, ¿no? Los que describe en Cervantes, ¿no? Y por tanto, eso era un caos, ¿no? Y por eso todos los escritores hablan pues de la Nueva Roma, pero la Babilonia. Entonces, en ese caos absoluto, los locos tenían cabida, ¿no? En todos lados, porque eran capaces de decir, señores, esto no hay por dónde cogerlo. O sea, aquí esto es imposible, aquí no hay ninguna posibilidad de ascenso, esto es, los poderes están absolutamente corrompidos, la iglesia es lo más pecadores. Entonces, estos locos como Loco Amaro, lo que la verdad de ellos, pues es eso, es decir, pues que yo soy menos locos que mis loqueros. Es que mis loqueros están quedándose con el dinero y nos hacen pasar hambre y matan a la gente. Y es que yo soy más santo que estos obispos, ¿no? Y por eso tiene algunas, como los bufones o los toreros alpujarreños, algunas composiciones muy graciosas de el cura, que un cura que se llama Caldera, pero que él le llama Calderilla porque se lleva el dinero, o Caldereta porque está todo el día comiendo, improvisando también, y dice, pero es que yo soy más santo que ese. Entonces, esa que es la perspectiva de la locura, ¿no? Que yo, ¿quién está más loco? ¿No? Es puro perspectivismo, claro. Y yo creo, pues, que claro, Ortega lo coge de Nietzsche parcialmente, y Nietzsche en el fondo lo coge de Erasmo, y Erasmo en el fondo lo coge de los grecorromanos, que tenían una concepción pues mucho más perspectivista sobre la sexualidad, la religión y tantas otras cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que el cristianismo ha estado siempre moviéndose entre la herencia esta grecorromana y la censura también de deslindar esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿no? Y esto es el diablo, y después, claro, el racionalismo, que no por casualidad surge en un contexto cristiano, lo que hace es dar la puntada a eso, ¿no? Es decir, aquí nada de verdad, aquí hay una verdad, y hay una realidad, y hay una manera objetivas, y hay otras poéticas, y si se quieren, de ver la realidad, ¿no? Nosotros todos sabemos que no es así, ¿no? Aunque siga predominando, ¿no? Mis niños, veo con estupor que mis niños en el colegio le siguen enseñando los mismos libros de texto absolutamente de la misma manera que lo aprendía yo, ¿no? O sea, nada de, bueno, hay distintas perspectivas de ver la reconquista o la guerra civil. Es un discurso absolutamente monolítico, ¿no? Y esto es terrible, ¿no? Porque uno parece que entonces tiene que hacer su propia pedagogía, su propio camino de loco para llegar a viejo y decir, oye, pues esto es una locura, ¿no? Pues sería interesante que a los niños ya pues se le inculcaran esas cosas, ¿no? Pues para eso hay otras, los padres, los amigos, ¿no? O contextos como esto, ¿no? Yo digo, mi hijo, en cuanto tenga 15 años, le diré que venga aquí. Tomar cervezas. Bueno, hay una pregunta. ¿Por qué has acabado la locura sevillana en el siglo XIX y no te has metido en el XX, en el que hay bastante gente? Sí. Vas a hacer una continuación. Esa es la idea, sí. Un montón de gente en el siglo XX sevillano, sí, que todo el mundo sabía, salido alguna vez la atención y dijo, este tío está medio loco, pues genial, pero tiene verdadera genialidad. Sí, sí, sí. Y no solo sevillano, el Beni de Cádiz, por ejemplo, no era sevillano, era de Cádiz. Hay que ver, yo le oía. Sí, sí. De hecho, hemos ido todos en el loco de la colina. Sí, sí, sí, sí. Y dice uno, pero qué tío. Genioso, sí. Ingeniosísimo. Claro. Esta, sí, sí, teóricamente, esta era la introducción histórica a ese trabajo antropológico. Pero claro, yo empecé a interesar esto porque, sobre todo, a mí lo que me interesaba es los tontos, ¿no? El tonto del pueblo. Tonto pueblo, es un personaje fascinante, ¿no? Claro, Antonio Manli, ¿no? Que fue uno de mis maestros, Agustín García Calvo, conocía muy bien los tontos de Málaga, que saben los Verdiales, en que se llaman a sí mismos los tontos, en las pandas de Verdiales, y el 28 de diciembre juegan a eso, a hacer el tonto, a hacer el bobo, y pues de una manera alocada absolutamente, haciéndose casi sangre con el pandero, ¿no? Te chorrea la sangre con bebida, y entonces eso me interesaba mucho. Y claro, yo veía en los pueblos que el tonto del pueblo muchas veces, o los tontos, porque hay algunos que son en Sevilla, yo creo que, pues digo que hay patrimonio etnológico por descubrir. En Castilblanco, eso, yo conozco varios tontos del pueblo verdaderamente fascinantes. Entonces, estar con ellos, estar con ellos tomándote una cerveza, no solamente es que tengan un papel en el pueblo, sino que además la gente le invita a las bodas, a las primeras comuniones, porque son motivos de, no solamente de risión, sino de ingenio, de goce, ¿no? Y eso yo creo que es un algo que tenemos que recuperar, esto que dicen los franceses, de poner en valor, ¿no? ¿Verdad? Que estamos aquí al lado de la Consejería de Cultura, poner en valor, ¿no? Entonces sí, habrá que, vamos a ver si nos juntamos unos cuantos locos antropólogos ahí en el departamento y nos animamos a hacer un grupo una de investigación. De frase demasiado cuerda, claro. O demasiado en cuerda. No, está bien traído esto que decías, porque casi todo el tiempo, como el paréntesis va del 15 al 19, casi todo el tiempo yo me he situado en un espacio en el que crecíamos con mucha alegría, allá por los años, principios de los años 70, en San Juan de la Palma, calle Aposentadores, Viriato. Ahí hubo una curiosa... En esa calle, que era calle de Aposentadores, porque casi toda ella estaba destinada a posadas, a lugar de acogida, en esa Sevilla del 15, 16, 17, pero hay había un pequeño lugar o refugio de mendicantes, de locos mendicantes, que todavía está en pie. No sé cómo se conserva, porque todo eso fue muy, muy deteriorado, pero la estructura de ese pequeño hospicio, hospital de casa de locos, se conserva. No sé si recordáis el sitio del que os hablo. La calle Aposentadores se cuadra perfectamente, ¿no? Porque su arquitectura es... Aposentadores con Viriato. Con Viriato, sí. Ahí está, bueno, en lo que hay no es un sitio antiguo, pero ya de centro de día para personas mayores, para ancianos, para... Claro, para ancianos. La tercera edad. Claro, sí, no, es posible que lo haya... Hace tiempo que no paso por ahí. Sí, vamos, yo paso todos los días por... Claro, a partir del... Es que claro, el gran encierro, ¿no?, del que habla Foucault, ¿no?, es el encerrar a los locos. Esto tiene que ver sobre todo con pensar que los locos se puede curar. Esta fascinación que ejerció, claro, para bien o para mal, la Ilustración, ¿no?, de pensar que podemos controlarlo todo y por lo tanto a través de la ciencia médico-psiquiátrica, pues a los maricones podemos volverles normales, y a los viejos podemos prolongar la edad, y a los locos podemos hacerles cuerdos. Entonces esta fascinación, que es una auténtica fascinación, que nos dura todavía, pues eso llevaba a decir, bueno, estos locos no pueden estar en la calle, esto es un desorden total, ¿no? Sobre todo con esta idea de decir, mantener las ciudades limpias, algo que nos queda todavía, ¿no? Las ciudades limpias, ¿no? En fin, que no se mezclen las cosas, ¿no? Es decir, que un barrio sea o residencial, ¿no? Pero si es puta, son, pues, estas cosas de las mezclas no gustan mucho, ¿no? Entonces, claro, eso, el racionalismo ese, yo creo que para bien, decía Octavio Paz, que los españoles... Las ciudades limpias, viene del latín, curiosamente, claro, en latín se dice policía. Claro, ¿no? Policía, ¿no? Claro. Es el que limpia la ciudad de locos o de desviados en general, ¿no? Entonces yo creo que eso estamos padeciendo todavía. Yo creo que hacemos bien en rebelarnos un poco a la manera que pueda cada uno, con sorna bufonesca como nuestro amigo Paco Mejía, o la manera que pueda cada uno, pero resistirse en todo caso, ¿no? Resistirse en todo caso, si se puede. Sí, no cabe duda que la palabra, lo prodigioso de la palabra del loco es que es capaz siempre de poner en cuestión... Claro. El poder, en tanto que norma, claro, que obliga necesariamente a todos. Claro. Es muy interesante, en el 18 ya dicen, cuando lo encierran, es que no atiende a razones. No atiende a razones, ¿no? Es precioso, ¿no? Entonces uno se inspira en ese tipo, ¿no? No atiende a razones, ¿no? Entonces se le dice, y sobre todo en los expedientes, y finalmente se habla con él y acaba asumiendo efectivamente las cosas. Y en cuanto sale otra vez, ¿no? Y otra vez no atiende a razones, ¿no? Y otra vez para adentro, y otra vez fuera, y otra vez para adentro, ¿no? Bueno, pues esta es la vida que tenemos que hacer todos en el fondo, ¿no? Pues de vez en cuando pues nos llamarán la atención y en la universidad nos dirán que oye, esto y tal, pero bueno, pues decimos que perdón y otra vez hacer el loco. Otra cosa no podemos hacer. No atender a razones. Esto es muy algo que tiene que hacer Calvo también, ¿no? La razón, esto no es la razón, no es lo único que puede plasmar. Esto es, todos lo sabemos ya, ¿no? Pasa que es difícil llevarlo a cabo, ¿no? Estoy viendo algunos compañeros que están, como yo, pues en la universidad, que es una institución cada vez más burocrática y que más, y te ponen, digamos, una carrera académica institucional que es la antítesis de la locura intelectual, ¿no? Yo creo que la creatividad y la creación tiene que ver mucho con la locura, como todos sabemos, ¿no? Pues Picasso, si hubiera dicho ya, no, oye, ya domino el impresionismo, voy a especializarme esto en revistas de prestigio o en museos de prestigio, no hubiera hecho nada, pues tenía que hacer el loco, ¿no?, para hacer esa genialidad. Y lo mismo se puede decir, yo creo, que de cualquier autor. Que, por cierto, hay una pintura de ese tiempo azul, claro, que es la figura del loco, claro, que tuvimos la gracia de recuperarla con motivo de un encuentro de salud mental, locos a la calle, por los años 70, ¿no? Bueno, Goya, ¿no? La casa de loco de Goya. Me ha gustado enormemente el modo en que has recogido, claro, las piezas en torno a las casas de locos de Goya, sí. Porque es una pintura que generalmente se tiende a olvidar, ¿no? Sí, sí. Claro, el loco yo creo que sigue ejerciendo fascinación. Hasta el siglo XIX, los payos, los campesinos, cuando venían a Sevilla, me he encontrado en los expedientes que un poco los catetos, que se decían, hacían un poco turismo de locos, iban a visitar al Hospital de los Inocentes. Y entonces estaba abierto a diario, iban a ver los locos, ¿no? A ver los locos que dicen, ¿no? Y entonces era un lugar abierto en que el loco, estaban los locos furiosos, claro, enjaulados, ¿no? Pero los otros salían y entraban un poco y la gente iba a visitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo nunca se ha extirpado toda esa fascinación por cada vez que uno se ve apesumbrado y ve la realidad y dice, la realidad no puede ser solo esto, tiene que haber más. Y el loco te lo dice claramente, ¿no? No, no, hombre, no, no te lo tomes así, hombre, la realidad no es así, puede ser de muchas otras maneras. Entonces, la gente campesina ha ido a la ciudad a oír a los locos y tal vez, quién sabe, si a inspirarse para después volver y hacer sus chocarrerías bufonescas en las fiestas, ¿no? En las fiestas en Andalucía, hay mucha gente aquí, algunos compañeros de Ecuador que también están aquí un tiempo, en Andalucía hay algunas fiestas magníficas de locos, ¿no? Magníficas, en que todavía salen personajes estrafalarios haciendo locos, locos ficticios, pero que también se coge al loco del pueblo y que se le da el papel principal precisamente en esa fiesta, ¿no? Y muy curiosamente van ataviados precisamente de la misma manera que iban los locos en el siglo XV y XVI, con ropajes de varios colores, hechos de remiendos, no como los carnavales estos de Walt Disney que tenemos ahora en los pueblos, en que es que no se ve una polla. Que en el carnaval de pueblo no se ve una polla, porque hay niños y hombre, y si no te dan una subvención, el pueblo, entonces tienes que presentar una especie de, primero, que cómo va a ser la comparsa, de qué va a hablar. Es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Sí, no, parece que... En el carnaval. Se vive un tiempo demasiado profiláctico, ¿no? Sí. Demasiado plástico. Sí. Ahora, que... contabas esto, Alberto, y comentaba, recuerdo esta preciosa, hermosa idea que tiene Vico cuando habla de la barbarie del sentido, de cómo pasamos de la barbarie del sentido a la barbarie de la razón. Me parece que estamos llegando a esta etapa de barbarie de la razón, en la que la razón ha creado unas distopías en las que las personas nos aislamos unas de otras, en las que elegimos a Donald Trump para que gobierne el país más importante del mundo. Y pero yo ahí me digo, ¿qué tipo de locura tiene Donald Trump que yo podría rescatar de él? ¿O qué es lo que nos hace que lleguemos a locuras como esa? Y claro, hablo algo así un poco lejano a este contexto de acá, pero que al final está, yo creo que determina muchas de las cosas, como uno migrante que viene a otros países, las cosas que van pasando en relaciones internacionales y demás. Parece que esa barbarie de la razón que estamos viviendo puede ser divertida desde algún punto, porque la razón nos lleva a eso, sí, sí. Pero desde otro punto es una pérdida insoportable. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El sueño de la razón produce monstruos. Claro, sí, ya lo recoges también. Ese es el corral de los locos, ¿no? Que por un lado despiertan casi ternura, son inocentes, pero dan miedo. Los locos de Goya precisamente dan miedo porque están expectantes, están enjaulados, y entonces pues despiertan esos sentimientos ambivalentes, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Yo creo que en el caso de Trump, claro, él se sirve también del desastre de la racionalidad burocrática de los antecesores, ¿no? Entonces estos locos, que pueden ser temibles, ¿no? Como Hitler y como Stalin y como, que son locos, que son locos destructivos, locos furiosos, locos destructivos, locos de la muerte, absolutamente. Yo creo que se valen mucho, precisamente, no de la locura de otros, sino de la razón de los otros. Demasiado sumisos también, claro, son... Claro. Una locura demasiado sumisa al poder. Claro, cuando los analistas han analizado por qué ha llegado Trump, ¿no? En gran medida estos despertaban un poco esperanza, y despertaban un poco de la locura, de romper precisamente con el aburrimiento, con, y entonces incentivaban un poco esta locura. Claro, son peligrosísimos, claro, que hay locos de todo tipo, por supuesto, hay locos furiosos, naturalmente, destructivos, que dan miedo, por supuesto. Claro. Yo quería hacer... Sí. Quería hacerles una pregunta de reflexión, ¿no? Pues sí, la verdad me hubiera gustado leerlo antes, pero sin haberlo leído me evoca alguna idea, alguna reflexión. Y es si la locura es una salida a la supervivencia, es una salida a seguir adelante como único resultado de la presión de una realidad insoportable en muchas cosas. Si analizamos un poco quienes han estudiado sobre la locura o sobre las personas que pierden la razón, suele aparecer la idea de la contradicción de planos, ¿no? Si vamos un poco a la idea freudiana, la presencia del instinto frente a la presencia del super yo, que genera unas tensiones insoportables, y quien se deja vencer por alguno de esos dos lados rompe en la locura. O la locura de Lacan, donde lo real, lo imaginario y lo simbólico suponen el rompimiento de la persona que crece, que nace, que se desarrolla frente a unas expectativas, pero luego la realidad te pasa por encima como un tren de mercancías sin ni siquiera saber qué es lo que te ha pasado, ¿no? Y esto lleva a la locura, lleva a la sinrazón. Es decir, cuando la presión de lo cotidiano se vuelve insoportable, tengo tres opciones, ¿no? O mato al que produce tensión o presión, o yo imagino que produce la presión o la tensión sobre mí, o me mato o me vuelvo loco, como única salida al disparate de la tensión en la que vivimos. Hace unos años estuve en una reunión de la universidad en la isla de San Sérvolo, en Venecia, que era el lugar donde metían a los locos, ¿no? Y a mí, me al margen de ver a César el Hombroso puesto en un cuadro en paradigma, ¿no?, de la psicología biológica, ¿no?, y del positivismo llevado a sus más altas expresiones, me di cuenta, porque había allí una reflexión sobre la historia de vida que habían hecho a los locos, que la gente que metían allí, como norma general, después del tratamiento, normalmente no mejoraba. Y las conclusiones eran del tratamiento que le dan, electroshock, lobotomía, sales de litio, en fin, le daban allí a los pobres muchísimo. La conclusión era que los que mejoraban no mejoraban por el tratamiento, sino mejoraban por una razón muy sencilla. Y era porque comían todos los días calientes y porque tenían 8 horas de sueño. A mí me conmovió cuando yo leí aquello, porque entonces me di cuenta de que la verdadera razón de la locura tiene que ver con lo cotidiano, con la estabilidad, con la garantía de las necesidades más básicas. Por lo tanto, en muchas ocasiones mi sensación es que la locura es la locura como vía de escape al absurdo, ¿no? Sí. O sea, es decir, todo aquel que no tiene la capacidad de adaptarse, es decir, de renunciar a su locura, es el que tiene que encontrar una tercera vía para poder enfrentar una vida que en ocasiones es insoportable. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si esa es una conclusión de tu libro. Vamos, yo creo que hay la locura como la búsqueda de una realidad diferente a la que es insoportable, es algo universal y en todas las épocas. Efectivamente, lo que tú dices es que esa opción, ese crear unos planos ontológicos diferentes, porque las cosas que existen en tu mundo no deberían existir, no deberían ser tan ese sufrimiento, no puede existir el ciudadano, y entonces, como existe el ciudadano, yo estoy aquí, no puedo pasar allí, pero tú comes y yo no como, pero estamos al lado, ¿no? Pero existe una cosa que se llama ciudadano y otra cosa que se llama nación. Entonces, ante eso, efectivamente, yo creo que está el arte, que el arte ha servido en gran medida para crear ontologías nuevas, nuevas maneras, efectivamente, de explorar las cosas, ¿no? Yo creo que, no por casualidad, muchos de los grandes artistas han estado en el límite, ¿no? En el límite, porque una vez que tú creas una realidad diferente, pues es fácil, a lo mejor, no volver a la realidad dolorosa y quedarte allí, ¿eh? Y eso ha ocurrido con muchos filósofos, con Kierkegaard, por ejemplo, y con muchos poetas, con muchos cineastas, por ejemplo, no por casualidad, con muchos pintores, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería la salida creativa, el crear un mundo onírico, crear un mundo, aunque solo sea para escapar eso. Pero claro, después está, efectivamente, abrazar locuras que son absolutamente destructivas con uno y con los demás. El fundamentalismo es una locura. El fundamentalismo, tanto el islámico como el cristiano, yo creo que responde mucho a eso. Responde a unas situaciones insoportables. Cuando uno ve, estudia, pues estos, los que cometen atentados, claro, es que son los chicos de 19 años en un barrio de Marsella, pues que no tiene ningún tipo de futuro, ninguno, ¿no? Entonces, claro, pues ante esa monotonía, ese aburrimiento, ese racismo también que experimentan, pues existe una locura, ahora que puede uno ver además en internet, que es una locura atractiva, que es pensar que yo soy el único que puedo destruir pues a ese gigante americano y capitalista, y que esto es una cosa que tiene que ver con lo espiritual. Estos chicos de 19 años, pues claro, se lanzan a esa locura, que es destructiva para ellos y destructiva para los demás, ¿no? Pero yo creo que efectivamente en la cuestión, por ejemplo, que analizaba antes el nacionalismo, creo que no se ha abordado así, ¿no? No es casualidad que surjan los nacionalismos en determinados momentos, ¿no? Esto no es solamente que es que hay una manipulación o hay un adoctrinamiento de hace varios años, es que surge en un momento efectivamente de absoluta desesperanza, de mucha gente, de un escepticismo absoluto hacia el Estado, decir, pero ¿tú qué vas a decir? Esto no es... Pero tú me dices que yo soy loco, pero si tú eres más loco, ¿quién es más loco, de Madrid o el tal? ¿Quién es más corrupto? ¿Quién es más...? Entonces esto es un desastre, ¿no? Cuando un Estado efectivamente se comporta así, se comporta como un loco absolutamente, como un necio, pues entonces otras locuras son plausibles. Otras locuras pues son plausibles, incluso atractivas, porque ¿por qué no? Este es el gran desastre de nuestro... A eso los griegos lo llamaban idiocia. Claro, idiotez. Es la idiotez, claro. Es entonces, el discurso que está incapacitado para hacerse público. Pero retomando tu palabra, que me ha parecido muy interesante, con la aparición del psicoanálisis... y sus distintas maneras de llegar hasta nosotros, ya se trate del freudiano, del lacaniano, cualquier otro modo, del antropológico, cualquier otro modo, son modos, la psicoanálisis aborda esta cosa de las patologías que son fáciles de abordar desde la gramática, el caso de Lacan, la preocupación por la obra de Aristóteles, la necesidad de abordar la cuestión de la lógica del discurso, por si es posible encontrar sentido en la discursividad del loco, en el caso de Freud, por el terror que le produce todo aquello que no sean esas cuatro estancias con las que se manifiestan ciertos descontentos en el alma de la burguesía como clase dominante en la Europa de su tiempo, la figura del psicótico, del histérico, del paranoico, del neurótico. Pero hay un asunto que no abordan del todo y que se escapa probablemente a la posibilidad del análisis. Aparece también en algún texto de García Calvo, ahora que estamos rememorándole, en un librito titulado Locura 17 casos, a propósito de la disolución del alma. Es decir, para Agustín, esto del análisis tenía mucho que ver con... Un buen análisis es aquel que disuelve el alma de cualquiera, ¿no? Esta sería la tarea. Pero retomando la preocupación por lo que de veras parece que asusta, ya no solo en el mundo antiguo, sino justamente ahora, los griegos, los viejos griegos, que son los elaboran, dan fuerza a la palabra delirar, ¿no? El delirio, dice un pupilo, uno de los últimos discípulos vivos de Sigmund Freud, que fue Ramón Sarro, que el maestro, es decir, su maestro, jamás había abordado a un loco. Porque para Sarro la locura es justamente el modo en que el lenguaje rompe todo modo de establecer nexos con el principio de realidad. Para Sarro, Freud jamás abordó la locura, abordó formas subsanar pequeños mecanismos o pequeñas patologías que tenían fácilmente solución desde el punto de vista de la terapia psicoanalítica. Es el delirio, decía este hombre, Ramón Sarro, allá por los años 70, discípulo vivo, que lo fue hasta los... murió muy mayor, ¿no? Como sabéis. Este hombre decía que el asunto está en el discurso, si lo hay, que no lo hay, del delirante. El delirante ya es una figura que aparece en el mundo, en la tragedia, en el mundo antiguo, Esquilo, ya los homéridas hablan de cómo esto del delirio tiene que ver con el modo en que el labrador que va con la yunta de bueyes abriendo el surco en la tierra, ese surco para la siembra, esa línea que se va abriendo de parte a parte en la tierra para sembrar en ella, los griegos lo llamaban lira. Y delirar era justamente eso que consistía en salirse del surco, salirse de la lira, distraerse, o bien los bueyes, o bien el... va un poco por aquí, ¿no? Salirse de el encanto, la seducción del discurso delirante es que no puede ser abordado. Una locura personal, ¿no? El debate que yo trabajo conmigo mismo y en la realidad en la que me muevo, que es muy práctica y de conflicto entre lo social y la administración, lo político. A mí me sale que hay como una dualidad entre el amo y el esclavo. Sí, parece que seguimos dentro de esa dualidad. Y lo que plantea la locura es la locura que puede tener el amo, la locura que puede tener el esclavo. La sensación que yo tengo a día de hoy en las relaciones de conflicto actuales es que, digámoslo así, cuando alguien ya se considera Dios, sí, cuando ya rompe con el concepto de Dios total y absolutamente, digámoslo así, es que le sobra amo y esclavo. Es decir, él ya llega a un grado en que también es absolutamente contradictorio. Es decir, entre blanco y negro pueden rondar un minuto, coma cero segundo. Es decir, ¿cómo es posible que esta persona sensata con todo esto acaba de decir blanco, al minuto está diciendo lo contrario y tiene argumento para las dos cosas? Para mí es como que también utiliza el argumento que estás tú dando como diciéndole, es que estoy de acuerdo también con Alberto, pero yo ya me lo otorgo, porque yo ya me he salido del juego en el que los dejo ahí a todos. Tú eliges entre amo, tú eliges entre esclavo, pero yo estoy fuera. Yo estoy, como se dicen los que no se someten a normas, porque son siempre... como cuando la ley ya no le puede acusar, ya se han quedado, ha pasado el tiempo para poderlo juzgar, ¿no? Ellos están siempre fuera. Sí. Y esa es la sensación que yo tengo, y parece que también utilizan el tipo de argumento que tú estás diciendo, como diciendo, es que yo también estoy ahí, yo también hago ya de tengo que hacer de loco, porque si no yo de alguna manera también obedezco, y yo no obedezco si soy Dios. Porque como Dios no existe, ahora yo lo sustituyo. Y ese yo es donde vivo en el día a día, el tipo de locura en la que me enfrento. Y la que tú me dices, me encanta, pero creo que ya se nos ha elevado a otra compleja. Sí. Y esa es mi locura que yo te paso por si te sirve. Sí, sí, ¿no? Ya me he vuelto loco del todo. Podemos compadecernos aquí mutuamente, claro, con la locura que tenemos. Sí, sí. No, pero has tocado un asunto muy interesante, parece, lo que dices. Que me parece que está en el principio de toda esta genealogía. Y es justamente el que, volviendo a los viejos griegos, el loco es el que está poseído por un dios. Es decir, es el dios el que ha entrado, ¿no? Es el dios el que habla a través de él, ¿no? Este era el cuidado, el sumo cuidado con el que la gente trataba, protegía, alimentaba, aseaba al loco, porque a través de él hablaba justamente un dios, ¿no? Entonces coincide con lo de Trump, con la exposición que ha hecho. Sí, absolutamente. Está ungido por eso. Claro, sí, sí. Yo creo que la idea general de civilización, que implica que estamos progresando, que la democracia, bueno, este es el sistema que nos ha tocado ahora vivir, pero las cosas no varían mucho. Incluso pueden ser peor, aunque en cierto sentido, claro, podemos ser demagógicos, decir todo está peor, tal. No, evidentemente que hay muchas cosas que morimos de hambre y podemos decir estas cosas aquí, no nos encierran, no. Está claro, hay ciertas cosas. Pero lo que sí es cierto, creo yo, que ese poder efectivamente divino, ¿no?, del Estado, ¿no?, que se cree efectivamente omnipotente, ¿no?, casi tocado por Dios, no se somete efectivamente al escrutinio perspectivista. Es decir, bueno, esa es la razón de que nadie acabe en la cárcel. Ellos no se lo creen en el fondo. Ellos no creen en el fondo que deben estar sometidos a eso. Estamos sometidos los demás, pero ellos, esos están tocados por, están ungidos y entonces están predestinados, y entonces ellos no están. Claro, si uno lo compara con el poder eclesiástico, al que tanto se censura y que ha cometido esas tropelías, bueno, el poder periódicamente, efectivamente, se sometía. Se sometía precisamente en determinados momentos festivos, que so pretexto de la alegría para celebrar, para conmemorar, pues ciertos episodios, efectivamente, permitía, por ejemplo, en las fiestas del obispillo, ¿no? En la fiesta del obispillo, en que el último, ¿no? El último de la catedral, ¿no? El último niño del coro, ¿no? Pues era el que suplantaba al obispo, y bueno, pues el obispo entonces tenía que servirle, ¿no? Y por eso dice San Bernardo, ¿no? Pues humiliato, humilitato, envía esto. O sea, la humillación es el camino para la humildad, porque precisamente los más altos dignatarios tienen que humillarse. Y ocurría frecuentemente que el obispillo y todos los demás, pues no querían devolver, lógicamente, la mitra. Pues esto es lo que pasa cuando uno dice, oye, es que aquí se vive de puta madre como obispo. Y entonces aquello se desmadraba y duraba a veces 22, 23, 27 días. Entonces el obispo consultaba al Papa, ¿qué hago con esto, no? Y por ejemplo, consulta en uno de los documentos que yo he analizado a la Universidad de París en el año 1400, porque las fiestas de locos, ¿no?, le llamaban así, fiestas de locos, ¿no?, pues ha ido de las manos, ¿no? Y los locos pues no quieren entrar en razones, ¿no? Y entonces la Facultad de Teología de París, ¿no?, la máxima instancia, pues responde, ¿no?, responden diciéndoles que estas son unas fiestas muy antiguas y que nuestros ancestros, efectivamente, ya supieron comprender, ¿no?, y argumentan con la teoría de la eutrapelia, por ejemplo, o eutropelia, de cómo somos viejos toneles que si no los horadamos para que el oxígeno salga no tendríamos buen vino. Argumentan sobre la naturaleza humana, que es loca también. Argumenta con la visión cristológica de que los, para que no seamos soberbios, el poder tiene que periódicamente someterse. Bueno, yo esto no lo veo hoy. No lo veo hoy. Está hablando de año 1400, ¿no? Todavía casi no ha llegado todavía el humanismo. Entonces, después tiene que venir todavía Erasmo y todo eso. Pero hoy estamos, yo creo que estamos en una edad media. Peor todavía, ¿no? Entonces, tiene razón, yo creo que tienen un delirio, como tenemos en Cataluña, un delirio en que cada cual está ungido por su particular creencia, es una fe, ¿no? Esto de la ley, o la nación, y no hay manera, es un diálogo de sordos absolutamente, y los demás pues somos víctimas un poco de esa necedad, ¿no? Yo creo que en el principio no era el verbo, no la razón, sino la duda. Que es eso, la perspectiva. Yo recuerdo un artículo que leí hablando de lo que habéis hablado 10 veces aquí, de García Calvo, un artículo de los 70 y tanto, lo leí, sobre la realidad o las dificultades de ser ateo. Porque viene a decir, ¿qué es eso de que yo soy ateo? Soy ateo y sin embargo digo, no, yo no creo en la realidad, no creo en muchas cosas, pero esto que digo yo es la realidad. ¿Cómo que la realidad? La realidad no es más que un Dios que te has inventado tú. En el fondo no existe la realidad. Entonces cuando decimos, porque la realidad es, o lo cierto es, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Porque lo único que es cierto es, en el principio es la duda, no la verdad, no el logos, que es el Evangelio de San Juan, el logos. Pero el logos, o el verbo, como se decía antes, es el logos puramente racional de Platón y de Aristóteles. No tiene mucho sentido. En el principio es la duda. Y es que viene con los ensayos que tú me hubieras dicho, tanteos. Viene de Montaigne. Es la duda. Claro. Montaigne lo que hace es dudar de todo. Tener los ensayos de Montaigne ahora, que son de 1500 y pico, 1580, y son actualísimos, buena parte de ellos, salvo con demasiada cita latina y demás, pero fuera de eso, son actualísimos. ¿Por qué? Porque pone en duda todo, que es lo que hace Cervantes, con el gran loco, que pone en duda todas las creencias de entonces. Que es también lo que hace el niño cuando pregunta qué. No qué es, sino qué. Sí. ¿O por qué? ¿Esto por qué? Pregunta eso. ¿Por qué es así, hijo mío? ¿Por qué? No hay realidad, hombre, no hay ninguna realidad. Si dices la realidad es, estás diciendo Dios es con otro nombre, con el nombre de realidad. Muy inteligente, con ese artículo me impactó extraordinariamente. Cuando yo explicaba a los alumnos también, un poco más pequeños que los tuyos, los de COU y demás, por supuesto les hablaba de la realidad con un sentido que hay que mirar siempre con perspectiva. Ese perspectivismo que es virteliano, que es orteguiano. Yo recuerdo que Chicho Sánchez Ferlosio solía cantar, entre otras cosas, esto: que la pregunta pregunte su propia interrogación. Que la pregunta pregunte su propia interrogación. porque está, la duda está en el qué, la pregunta, ¿no? La duda inicial, primigenia, ¿no? No es lo que hay. Lo que hay no, lo que hay no se, de veras que no se sabe qué es, ¿no? En el fondo Heráclito tenía más razón que Parménides, vamos. Sí. Heráclito es la duda, es. En el fondo el principio es, viene a decir la confusión, la guerra, dice él, pero lo que quiere decir es que la confusión es entonces, de ahí viene la realidad, que no es la realidad, que es confusión todo. Bueno, unas sí, cervezas, ¿no? La realidad no es todo lo que hay. Tú has retomado este asunto argumental. Y todavía seguimos padeciendo esto de que todo lo real es racional, ¿verdad? Que se nos olvida desde niños, ¿verdad? El que cuando... Estamos en un tiempo en el que esto se nos hace demasiado presente, ¿no? Bueno, pues agradeceros de veras el haber venido hasta aquí, el responder a la llamada del elogio de la locura sevillana, que tiene mucho que ver con lo que va quedándonos de vida, ¿no? Lo que va quedando de vida en la vida que hacemos. Gracias de veras, ¿no?